Y ahí pasaron dos temas de Symphony X, esta banda estadounidense de la década del 90, 2000 hasta el día de hoy. Primero escuchamos The Eyes of Medusa y luego Sea of Flies del disco The Divine Wings of Tragedy. ¿Con qué nos vamos ahora, don Manuel? Ahora vamos a hablar de... vamos a seguir con el metal progresivo, pero vamos a hablar de una especie de bandas desconocidas. Por lo menos por este lado del mundo yo siento que es muy desconocido la importancia que tiene en términos de lo que es el metal progresivo, de cómo se generó. Porque ahora uno piensa en metal progresivo y básicamente, claro, se viene primero a la cabeza Dream Theater. Y la otra banda que se te podría venir a la cabeza es Queensryche. Pero aparte de ellos, hay otra banda que incluso... que, para ver con Queensryche, ya Queensryche ya, sí, se lo doy. Ellos fueron uno de los padres del metal progresivo. Pero la otra banda que estaba paralelo haciendo eso era Fates Warning. Que incluso acá tengo una especie de cuña de Mark Portnoy, el baterista de Dream Theater, que dice que, claro, muchos de nuestros fans y críticos acreditan a Dream Theater la creación de esta nueva ola del metal progresivo de finales de los 80, principios de los 90, pero la verdad es que Fates Warner lo hizo mucho antes que nosotros. Me parece una... sí, o sea, el tipo se puede quedar callado, claro, y nadie le va a decir nada, básicamente. Exactamente. Y claro, y es porque Fates Warning, si bien comenzaron allá a finales, o sea, mediados de los 80, un poco copiando el sonido de Iron Maiden, o sea, este metal también con su dejo, un heavy metal con su dejito de épico, después fueron evolucionando porque claramente la calidad técnica de todos estos músicos, que pasaron todos por la universidad, o sea, estuvieron 7 años estudiando cada uno de sus instrumentos, les dio una experticia en los instrumentos que ya se podían desmarcar del sonido en un principio que tenían de Iron Maiden, para comenzar a crear un sonido propio. Y que fue precisamente esta cosa del metal progresivo. Pero que no fue tanto por el lado que, como uno, por ejemplo, escucha a Dream Theater. Cuando uno escucha a Dream Theater, se te vienen dos bandas a la cabeza de inmediato, que es básicamente Rush y Metallica. Con mezclar esas dos cosas, sale Dream Theater. Por el contrario, Fates Warning, se puede decir que da bandas que se cuelga más del sonido de Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo. Un sonido un poco más melódico, más trabajado, con... y también se cuelga un poco del sonido, también se puede decir, de Led Zeppelin, pensando en otra banda, por esta cosa de cantar agudo. De estos vocalistas como clásicos, hard rockeros que uno se imagina, que llegan a notas altísimas. Y, claro, y agarra un poco de esta sonoridad y le mete un poquito de distorsión a la guitarra. Y con todo eso crea esta nueva sonoridad, que se desmarca un poco de este sonido un poco más agresivo que tiene Dream Theater, para hacerlo algo mucho más melódico, mucho más asequible, creo yo. Y que por eso mismo creo que a los fanáticos del metal le ha costado un poco más agarrar. Por eso mismo, Fates Warning pasó por una cantidad de cambios de integrantes, como la mayoría de estas bandas, ya hemos dicho, con alto y bajo en sus discos. Ellos casi nunca se detuvieron. El alto más grande que tuvieron fue del año 2000 a 2005, que fue que no editaron nada. Pero en el 2005 regresaron con el disco FMX, que fue un regreso súper bueno. De hecho, yo creo que este es el mejor disco que han sacado en su carrera. Un disco que tiene ese dejito de hard rock, pero es cierto, pasado con este filtro de rock progresivo, con una cosa muy técnica, muy melódica, y que es cierto, contiene un tema muy ganchero, que es lo que más rescato yo de Fates Warning, pensando para diferenciarlo de otras bandas de metal, de progresivo por lo menos. Y como estamos un poquito apretados en la hora, vamos a irnos de inmediato con la música de Fates Warning. Vamos a escuchar precisamente una canción del disco FXW, perdón, me equivoqué en el nombre. De vuelta a la sigla. La sigla, claro, la W, la vi por M. Vamos a escuchar Stranger with a Familiar Face. Y la otra canción que vamos a escuchar se llama Life in Still Water. Esto es Fates Warning, para que escuchen la verdadera banda que dio inicio al metal progresivo en los 80. Aquí en la OVE. con esa amable canción que tenemos de fondo de Emerson, Lake and Palmer, regresamos. Lo que escuchamos recién fue Fates Warner, bien digo. Primero escuchamos Stranger with a Familiar Face y Life in Still Water. Y también, bueno, con Lucky Man de fondo despedimos este especial de rock progresivo de lado B. Sí, nos pusimos al día, se puede decir, con el rock progresivo. No teníamos algo votado, creo yo. Podemos seguir haciendo mucho, pero hay que preguntarle a Alejandro. Ya, toca despedirse, hay que hacerla corta. Recuerden, nos pueden identificar en Facebook, por ejemplo, buscando lado B, y junto con el dial de la radio, o sea, con la página web de la radio, que es www.rjm.uchile.cl. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com. Y también recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde por la señal de la radio Juan Gómez Milla, para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, 104.5, y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Y bueno, pueden ingresar a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com. Y ahí pueden, además de bajar el disco de la semana, que en esta ocasión fue el homónimo y el debut de Emerson, Lake and Palmer, también pueden ver los comentarios, ver noticias y también escuchar este programa, si no lo hizo en la versión en vivo, y también escuchar programas pasados solo viendo el tag que se llama Lado B Radio. Así que con esas direcciones ya... ¿El Facebook lo dijimos? Sí, lo dijimos. ¿Sí? No me acuerdo. Así que eso, terminamos el especial de rock progresivo de esta semana. Próxima semana programa... ¿Normal? Y esperemos que haga alguna sorpresa. Esperemos que haga alguna sorpresa. Y con Patricio, claro. Así que eso pues. Nos estamos viendo. Adiós. Chau.